Estoy muy contento, estoy muy gozoso. El Señor está aquí, hermanos. Y el Señor, híjole, cada vez nos sorprende con más cosas. El día martes que estábamos aquí en la oración y terminamos la oración, el Señor fue claro para darme el mensaje del día jueves y todavía me lo confirmó en la alabanza. Pero yo platicaba con mi esposa y le decía, es que el Señor me dio dos palabras y no sé cuál predicar. Y dije, pues voy a preparar las dos porque se me hace que me va a tocar pasar jueves y domingo. Y así fue. Entonces, y todavía el día jueves el Señor a través de mi mamá que estuvo dirigiendo la alabanza me confirmó los dos mensajes, así que hoy traigo el otro mensaje que el Señor me dio para esta congregación, hermano. Y que bien que mal, está ligado al del jueves, porque el día jueves yo te decía que es tiempo ya de despertarnos, es tiempo ya de levantarnos y es tiempo ya de tomar las bendiciones. Pero hoy quiero que repitas conmigo estas palabras y digas, no me conformo. Porque si el Señor te prometió algo, hermano, no te conformes con menos de lo que Dios te ha prometido, hermano. Volteate con tu hermano de la derecha y dile, no te conformes. Y luego con el otro lado y dile, no te conformes. El Señor dice a esta iglesia que el lugar donde estamos no es el destino al que debemos llegar. Todavía hay más, hermano. Y como dice mi hermano César, porque yo sí lo dice de parte del Señor, lo mejor está por venir. ¿Cuántos lo creen? Pero a veces, hermano, caemos en un confort porque hemos llegado a un punto en el que la presencia de Dios es tan hermosa, el Señor ha tocado nuestras vidas y nos da promesas, y pasan tantas cosas extraordinarias en este lugar que creemos que ya es aquí, o nos sentimos tan bien en ese punto que decidimos ya estacionarnos ahí. A veces no es algo consciente, a veces es algo tan delicioso que pues bueno, ahí nos quedamos un rato. Recuerdo haber leído un libro de un hermano que tuvo una visión. En la visión es una visión completísima de profética de todo lo que ha pasado y va a pasar en los últimos tiempos. Pero en algún momento él llega a la cima de la presencia del Señor, un lugar precioso, un lugar hermoso, y él se empieza a deleitar en la presencia del Señor, y está tan hermosa la gloria del Señor que él ahí se acomoda. Pero el Señor le habla y le dice, ¿sabes qué? Tienes que regresar porque tengo una misión para ti. Y él dice, no, Señor, pero es que pues este lugar es hermoso, es precioso, no me puedo ir. Pero el Señor le decía, es que anda, es que tengo cosas que tienes que hacer allá abajo. Y tú puedes regresar a este lugar cuando tú gustes, pero de momento necesito que le sigas. Y esa visión llenaba mi corazón, porque realmente es lo que a veces le pasa a la iglesia. Estamos en un punto tan delicioso en alabanza de oración que ya no queremos movernos de ahí. Eso es bueno, hermano, no te digo que sea malo. Pero hoy el Señor te dice, no te conformes con donde ya estás, aún falta más. Y si esto está hermoso, imagínate cómo está lo que viene, porque vienen cosas más grandes. Y te voy a invitar que vayas conmigo al libro de Números 32. Yo le decía al Señor, me fue claro el mensaje, pero pues dame citas, dame una base bíblica, y me dio esta parte que quiero compartir contigo. Amén. Número 32, versículo 1. El pueblo de Israel deja de dar vueltas en el desierto después de haber salido de Egipto y comienzan a entrar ya a su destino, que es la tierra de Canaán, la tierra prometida. De camino, hermano, van pidiendo permiso a los pueblos para pasar en medio de ellos, y de repente resulta que no los dejan pasar. Al contrario, le tienen tanto miedo al pueblo de Israel por lo que han escuchado que ha pasado con ellos, que salen a enfrentarlos. Y cuando salen a enfrentarlos, ellos sin haber provocado, Dios les da la victoria. Y la tierra que empieza, las victorias que empiezan a ganar, y la tierra que empiezan en la que empiezan a pelear, aniquilan a los pueblos y comienza a hacerse a su tierra. Amén. Todavía no cruzan el río Jordán. Todavía está de líder Moisés. Todavía les faltaba cruzar el río Jordán y tomar de lleno la tierra de Canaán. Sin embargo, ya habían ganado algunas tierras, ya habían ganado algunas batallas. Y este versículo está en ese contexto, y vamos a leerlo juntos del 1 al 5. Vamos leyéndolo juntos. Dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Elazar y a los príncipes de la congregación, diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Jezbón, Elialem, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Entonces estas tribus, hermano, el versículo de este pasaje habla de la tribu de Rubén y los hijos, la tierra de Gad, perdón, empiezan a ganar victorias, empiezan a ganar batallas, empiezan a ver que la tierra es buena de verdad y ven que ese lugar es hermoso, como el punto en el que estamos es hermoso. Y sin siquiera haber intentado cruzar el río Jordán, sin haber echado un ojo en lo que hay allá, ellos van con Moisés y le dicen, ¿sabes qué? Aquí estuvo bien, yo aquí me quedo. Este lugar es precioso, esto también va a ser parte de lo que Dios nos va a dar, y yo aquí me quedo. Ya no nos hagas pasar el Jordán porque aquí, de aquí somos. Y de entrada, pues ya le gano la tierra a mis hermanos, ¿qué tal si ni ganan? Pero el punto que el Señor me mostraba aquí es que ellos no se conformaron con lo que apenas estaban empezando a hacer. Fue bueno, fue hermoso, fue impresionante ver las victorias que Dios les daba y cómo los pueblos sucumbían ante el pueblo de Dios, que estaba respaldado por un Dios. Empezaron a conquistar naciones y todavía ni siquiera cruzaban el río cuando ellos ya dijeron, ya estuvo, yo aquí me quedo. Y yo no sé qué habrá pasado en su corazón cuando Moisés, si tú sigues leyendo el pasaje, primero les reprocha, interpreta que ellos ya no quieren pelear, ya no quieren seguir. Ellos se comprometen y dicen, no, danos esta tierra y nosotros de todas maneras, bueno, construimos ciudades para nuestros hijos, dejamos nuestros ganados, nuestras esposas, y los hombres vamos a acompañar a nuestros hermanos a pelear y no vamos a regresar a esta tierra hasta que todos nuestros hermanos hayan conquistado la tierra de Canaán, y entonces sí, regresamos a lo que ya hemos tomado. Y yo no sé qué habrá sentido en su corazón cuando de repente cruzan los hombres el río Jordán, pelean las batallas, empiezan a ganar ciudades y empiezan a ver la tierra del otro lado del Jordán. Yo pienso que la tierra del otro lado del Jordán era aún mejor, y no porque lo que hayan tomado era malo, era bueno, pero había más, había más. Y ve tú a saber si en la repartición de la tierra Dios tenía preparado algo más grande para ellos, pero ellos se conformaron. Y no importa lo que hayan visto más allá del Jordán, tuvieron que regresar a donde se conformaron. Y yo te pregunto, hermano, ¿en qué punto estás? El punto en el que estás, sí te puedo decir de parte de Dios que no es tu destino, falta más. Las experiencias que has tenido con Dios van a ser mejores aún. Y todavía te espera una mejor tierra, te esperan mejores frutos, te esperan mejores promesas del otro lado del río Jordán. No te conformes. No te conformes. Aún nos falta más, hermano. Pero Dios no quiere ver en nosotros, hermanos, un corazón así. Un corazón conformista, hermano. Un corazón que diga, ah, es que ya estamos bien. Gloria al Señor, ya cantamos, se pone re bonito, ¿no, hombre? Se siente repalo. Luego los hermanos por mí, sano. ¿Ya para qué quiero más? Pero esto es solo el principio, hermano. Esto es solo el principio de lo que viene. Y Dios quiere que no tengamos un corazón conformista, que quiera ya estacionarse en el punto en el que estamos. Y yo creo que si el Señor lo dice, es porque seguramente no lo dice nomás por decirlo. Seguramente nuestro corazón y nuestras actitudes, algo está empezando ya a conformarse. Y algo está empezando a decir, pues sí, pero ya estamos bien, o sea, ya con eso, o sea, ya para qué nos metemos mal. En el libro de Éxodo 19, vamos al Éxodo 19, a ver. Éxodo 19, versículo 11. Sígalo con, ¿ya lo tienen? Sígalo con la vista. Dice, el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, cruzó el Mar Rojo y Dios los lleva al Sinaí. Y entonces Jehová le habla a Moisés, le dice, prepárense, y vamos a leer este pasaje. Dice, es Jehová hablando, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Y luego ve lo que dice, cuando suene largamente la bocina, entonces, Entonces Dios se va a presentar ante ellos en el monte. Y de hecho se presenta. La Biblia dice que el monte temblaba y subía como un humo de como los hornos cuando están quemándose cosas. Y la presencia de Dios está ahí en una nube donde descienden truenos. Y la Biblia narra que Moisés hablaba y Dios le respondía a través del trueno. Pero si tú lees las palabras de Jehová, Dios le manda a Moisés a que ponga límite alrededor del monte. Y ni animal ni hombre tenían que subir a ese monte, porque el que lo tocara, ¿qué le iba a pasar? Pero sí da una condición. Y dice al final, pero cuando suene la bocina largamente, ¿qué tenían que hacer? ¿Quién tenía que subir? Todos, hermano. Todos tenían que subir. La escena continúa, hermano. De hecho, Moisés sube primero y Dios le da los 10 mandamientos, que es el capítulo que sigue. Vamos al capítulo 20. Pero yo quiero que leamos el 18 y el 19 solamente. Porque después, vamos a leerlo. ¿Ya están ahí conmigo? 20, 18. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no. Un poco movidos por el temor, hermano, de lo que estaban viendo, el pueblo de Israel decide mejor no subir. Mejor, aquí estamos bien. O sea, qué padre que Dios ahí está, ya lo vimos. Y ya vimos que habla y responde, y ya vimos que todo tiembla, pero cuando suena la bocina, no, ¿sabes qué? Mejor nosotros de este lado y sube tú. Nosotros preferimos quedarnos acá. Yo no sé a lo mejor por qué a veces nos da miedo aventarnos a más en la presencia de Dios. Muchas veces el miedo nos limita, hermano. Y preferimos quedarnos en la zona de confort. Dios ya habla, Dios nos da instrucciones. Incluso más adelante dicen, tú ve y di lo que Jehová diga, nosotros obedecemos y hacemos. O sea, no vamos a ser rebeldes, pero no nos hagas ir a más. Mejor aquí estamos bien. Y yo no sé si esa sea la condición de algunos en este lugar, porque muchas veces ya nos da miedo ir a más. A veces no es cuestión de que nos conformemos, a veces es cuestión de que, ¿y qué pasará después? Yo he escuchado testimonios de hermanos que les da miedo seguir más, porque el diablo viene y les dice, si te avientas a más, más te voy a atacar. Y dice, no, mejor aquí estamos bien. Pero el Señor no quiere ese tipo de corazones. Dios no quiere que el temor te limite a ir a más a Dios. Dios quiere gente que no se conforme en el lugar en el que está. Y que si Dios suena la bocina, ellos suban al monte a estar en la presencia del Dios. En este mismo capítulo 19, Dios habla y dice, ustedes me serán una nación de reyes y sacerdotes. ¿Quiénes? Todos. Todos querían al Señor que fueran reyes y sacerdotes, pero el pueblo no quiso. De tal forma que después solamente un sumo sacerdote podría entrar al tabernáculo. Cuando el propósito de Dios es que todos fueran sacerdotes y todos tuvieran acceso a la presencia de Dios. Tú y yo somos ahora una nación y un pueblo de reyes y tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios. Ese era el propósito de Dios, que todos y toda la nación fuera una nación de reyes, pero se conformaron con menos. Se conformaron con un solo sumo sacerdote que fuera el que subiera. Y a Moisés le dicen, ve tú. Y Jehová le dice, bueno, tráete a Aarón, porque Aarón era el sumo sacerdote. Y tú lo puedes leer en tu casa, estos capítulos. Yo lo que te quiero compartir hoy de parte de Dios es que no te conformes. No te atemorices, hay más. Hay más en la presencia de Dios. Que no te venga a engañar el diablo que en ir a más a la presencia de Dios son más ataques. Eso puede que sea cierto, pero el respaldo de Dios es también mayor. La protección de Dios también es mayor. Dice, Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dice la palabra del Señor. Hoy el Señor quiere que sacudamos de nuestra vida el conformismo. Hoy quiere el Señor que sacudamos de nuestro corazón el temor y que busquemos más. Y si Dios ya te prometió algo, no te conformes con menos de lo que Dios te prometió. Si Dios prometió que iba a prosperar tu economía, no te conformes con ya estar mejor. Vas a prosperar. Pero no te detengas a medio camino. Si Dios te prometió que va a administrar a través de ti a mucha gente, no te conformes con poca gente. Si Dios dijo que iba a restaurar tu familia, no te conformes con pocos de tu familia. Si Dios dijo que iba a usar tu ministerio, no te conformes en el punto en el que estás, falta más. Dios ha hablado de multitudes en este lugar y aún no somos multitudes. Y si este lugar se llena una o dos veces, yo creo que no nos podemos conformar con eso, porque el Señor habló que este lugar va a ser una obra muy grande, hermano. No te conformes. Voltea con tu hermano y recuérdale y dile, ya te dije que no te conformes. Segunda de Reyes 13. Segundo libro de Reyes 13. Y vámonos al versículo 18 y 19. En contexto es, Eliseo está a punto de morir y va y lo visita el rey Joás. Y ahí llora con él un rato. Y entonces Eliseo, en lugar de tirarse al drama y hacer otras, casi como de repente nos gusta a algunos hacer de, ay, me estoy muriendo, ay, ¿por qué a mí, Señor? Él seguía profetizando. Entonces, agarra y le dice, vamos a leerlo, dice, primero le dice, toma una saeta y lánzala por la ventana, agarra y dispara y la lanza. Y dice, saeta de salvación saldrá de esta tierra, dice, para Israel. Y luego el versículo es que vamos a leer. Dice, y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, ¿qué hizo? Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y es que muchas veces empezamos a hacer la obra y nos detenemos porque no entendemos qué es lo que está haciendo el Señor. Pero algo te digo, el Señor está haciendo algo. Tú no dejes de hacer lo que Dios te pidió, porque el Señor está haciendo algo. Y si tú te conformas y te frenas, posiblemente lo que Dios tenía para ti se queda detenido. A veces nos conformamos porque simplemente nos estamos cómodos. En otras a veces nos detenemos por miedo, pero en otras ocasiones nos detenemos porque no entendemos. Y no vemos que lo que estemos haciendo no sea provechoso. O sea, ¿yo para qué azoto con mis truchas el suelo o qué? Pero Dios estaba haciendo algo a través de eso. Y por no entenderlo y detenerse y quedarse en 3, este rey solamente pudo derrotar a Siria 3 veces. Cuando de haber tomado en serio lo que el profeta le estaba diciendo y haber echado pasión a lo que Dios le pidió que hiciera, pues él hubiera acabado con sus enemigos, dijo el profeta. Y a veces a ti Dios te pide cosas que tú dices, pero ponle pasión a lo que Dios te pidió. No te detengas. Sigue haciendo aquello que Dios te pidió, aunque no le haya sentido, aunque no entiendas lo que Dios te está pidiendo, aunque creas que lo que estás haciendo nadie lo ve, nadie lo entiende, no me está provocando nada, Dios te está trabajando algo en ello. Gloria a Dios por lo que están haciendo el aseo. A veces pensamos que como que, ay, qué gacho nos toca ahora a nosotros. Dios está haciendo algo a través de ello. Gloria a Dios por aquellos que empiezan a tomar un curso, se meten a una escuela de música, de danza, de profecía, de algo. A veces creemos que ese tipo de cosas en algún momento llega el diablo y te sopla y te dice, ¿para qué le sigues? Sigue. O a veces Dios, el pastor, bueno, Dios a través del pastor o de algún líder te agarra y te dice, tienes que hacer esto, tienes que dejar aquello, tienes que empezar a hacer lo otro. Y tú dices, ay, pero ¿por qué me pone a mí a hacer eso? ¿Eso qué? Dios está trabajando algo ahí, hermano. Y no quiere que te conformes con menos. Dios quiere que sigas, aunque no entiendas lo que está pasando. A final de cuentas, Dios nos mandó a entender o a creer. ¿A qué? Y muchas veces no vamos a entender, pero tenemos que. Las cosas aquí se mueven por fe, cuando crees, no cuando entiendes. Y aunque a veces no entendamos, tenemos que seguir. Así que, iglesia, no te conformes. Hermanos míos, no se conformen. No se detengan. No tengan miedo. Lo que viene es mejor. Y nos falta todavía un titipuchal. Es una palabra hebrea que significa muchísimo. Nos falta muchísimo todavía, hermano. Apenas estamos entrando en la bendición, hermano, y muchos ya se quieren quedar ahí. Está bonita la entrada. Sí, hermano, está bonita la entrada, pero está mucho mejor adentro. Mucho mejor adentro. Apenas estamos a la puerta, hermano. Dios nos decía el jueves, ya es tiempo. Vamos a entrarle con todo. Y si el Señor te prometió algo, hermano, no te conformes con menos de lo que Dios te prometió. Si Dios dijo que va a hacer algo, lo va a hacer. Si te prometió algo, lo va a cumplir, hermano. Pero tú en tu vida no anheles menos. Tenemos que poner en nuestra mente, en nuestro corazón, las metas al nivel que Dios las pone. Y en nuestra vida espiritual, hermano, tenemos que perseguir las cosas al nivel que Dios las puso, al nivel que son correctas y no a menos. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque a veces la santidad está acá y tú te conformas con menos. Y eso tampoco es correcto. A veces el Señor quiere que tu familia sea restaurada y tu familia sea una sucursal del cielo, hermano. Pero tú te conformas con menos. El Señor quiere que tu familia, todos sean salvos, pero te conformas con menos. A veces el Señor quiere que en tu trabajo seas prosperado y seas aquel que digan, no hombre, aquel viene y es diferente. A mí el Señor me da un chorro de testimonios de eso y me siento gozoso porque a veces dicen, tráete a Iván. Y me hablan para cosas que pues voy. Y llego y dicen, es que cuando tú vienes es diferente. No sé ni por qué. Mi jefe anterior me decía, te vienes a la junta y ya te quiero de ahora en adelante en todas mis juntas. Yo, ¿por qué? Sí, porque cuando tú estás es diferente. Los jefes se comportan diferente. La gente que grita no grita. La gente que hace todo no pasa y los problemas salen. Y si yo he notado que eso solamente pasa cuando estás. Y con mi gerente anterior, al final de su último año que estuvo en la compañía, todas las juntas tuve que entrar con él. Yo creo que del 80-90% de las juntas yo no tenía que estar, pero estaba en todas. Y esos son los testimonios que Dios quiere hacer contigo, hermano. Esos son los testimonios que Dios incluso quiere más. Pero no te conformes con menos, hermano. Y el Señor me daba dos cosas en las que particularmente no quiere que nos conformemos, hermano. Y ahora quiero que vayamos a Juan 14:12. Juan 14:12. Pues el micrófono nunca me entiende en esa parte. No sé si sea yo o sea el equipo de audio. No me contesten, por favor. Ya vamos a cambiar el equipo de audio. Lo leemos juntos, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo, entonces no te conformes con hacer las mismas obras que Jesús, ¿por qué? Porque Dios dijo, Jesús dijo que tú harías, entonces no te conformes con menos. Tú no puedes sentir que tu vida, o tu unción, o tu ministerio está en un punto bueno, o en el punto correcto, perdón, si aún sigues haciendo menos que Jesús. Porque cosas mayores dijo Jesús que harías. Iglesia, no te conformes con menos de eso. Ah, no, acá, esto. Jesús lo dijo, ¿lo crees? ¿Lo crees? El que lo cree lo tiene que perseguir hasta ese punto. Hasta que tu vida dé frutos que Jesús no dio en la tierra. En ese punto tú puedes decir, wow, creo que ya estamos llegando. Antes de eso, hermano, no te conformes. No te detengas y no busques menos. Porque Jesús dijo, mayores. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Muy bien. Vamos a 1 Corintios 2:9. Primera de Corintios 09. Lo leemos juntos, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Uy, no, pensé que eran más. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Ah, pues para ustedes están preparados cosas que ni ojo vio, ni oído yo. Pero nos conformamos con las que sí se han visto y sí se han oído. Y si viene algo nuevo de parte de Dios, ¡ay! Me dejé mi cartera. Hermano, ¿lo crees? Aquí van a pasar cosas que ni ojo ha visto, que jamás se han visto, que jamás se han oído, hermano. No te espantes cuando lleguen, porque dice el Señor, de repente que no me creen ni las que ya se han visto. ¿Cómo quieren y me piden las que no se han visto? Pero bueno, tu corazón no se tiene que conformar con llenarte y recibir lo que ya ha pasado en otros lugares y ya ha pasado en otras vidas, hay testimonio. Busca cosas nuevas. Dios las tiene preparados para aquellos que lo aman, hermano. ¿Tomas a Dios? Ay, ya son menos. ¿Amas a Dios? Busca las cosas que nadie más ha visto. Busca las cosas que Dios tiene preparados para aquellos que lo aman, que jamás se han visto, que jamás se han oído. Ni siquiera se le han ocurrido a ningún hombre, dice la Biblia. Dice, ni nadie las ha visto, nadie las ha oído, ni se le ha ocurrido a ninguna persona en esta tierra. No ha subido corazón de hombre, es lo que significa. Solamente Dios se lo pudo haber ocurrido y fue un para ti. Son las que hay que buscar. Son las que hay que perseguir. Cuando tu vida empieza a recibir cosas que jamás has visto y jamás a nadie se le han ocurrido, vamos bien, no te conformes con menos. Amén. Y por último, Efesios 4:13. Efesios 4:13. Lo que me hacen hacer, hermano. Y con esta quiero cerrar, hermano. ¿Ya lo tienen? Efesios 4:13. Vamos a leerlo juntos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura. No te conformes con menos. No te conformes con menos. Y este versículo es más profundo de lo que aparentemente se ve. ¿Cuántos quieren alcanzar la estatura del varón perfecto? ¿Se puede? ¿Se puede? Claro que se puede. No te conformes con menos. Pero esto es interesante porque primero dice hasta que ¿quién? ¿Quién? ¿Quién? Dilo fuerte. Todos tenemos que llegar primero a la unidad de la fe. Y aquí nos hemos conformado con menos. Porque aquí a veces unos creen una cosa y otros no. Algunos están convencidos de algo más y los otros no tanto. Y la unidad de la fe se ha quedado corta. Y en la iglesia en general, peor aún, hermano. La iglesia no ha llegado a una unidad de la fe. Porque dice a la unidad de la, ¿creemos lo mismo? No siempre, hermano. No en todo. Y unidad habla de que todos tenemos que estar en lo mismo. Necesitamos llegar a la unidad de la fe. ¿Quién? ¿Quién? Todos, hermano. Todos. Entonces de repente a veces Dios insiste en algo y nosotros le bajamos un poquito el nivel porque creemos que es bueno. Pero de repente Dios viene y insiste otra vez. Porque a veces lo que pensamos nosotros que es bueno, nos estamos conformando con menos de lo que Dios nos puso. Dios nos dijo que tenemos que llegar a una unidad de la fe. Unidad. Uno solo. Una sola cosa vamos a creer. Una sola cosa nos va a mover. Pero todavía batallamos, hermano. No está mal batallar. Lo que está mal es que ya te hayas detenido ahí. Tenemos que llegar todos a una unidad de la fe. De la fe. Fe. ¿En qué estamos creyendo? ¿Qué estamos haciendo por fe? ¿Qué estamos profesando que creemos? Tiene que ser una unidad. No nos podemos conformar con menos de eso. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Creo que en esa parte, con el pastor que Dios nos ha dado, no es tanto el problema. Porque nos ha bendecido con un gran maestro que tenemos aquí. Pero a lo mejor en la fe estamos un poco conformándonos con menos. Y ahí nos vamos a un varón perfecto. ¿Quién? Pero ¿quién va a llegar a ser un varón perfecto? Todos, en unidad, hermano. Todos somos el cuerpo de Cristo y entre todos tenemos que alcanzar la estatura de un varón perfecto. Entre todos. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No nos podemos conformar con menos. No nos podemos conformar con menos, hermano. Y te voy a invitar a que te pongas de pie. Ahora di a ti mismo en voz alta, no me voy a conformar con menos de lo que Dios dijo. No me voy a conformar con menos de lo que Dios prometió. Ahora, ¿en qué estás batallando, hermano? ¿En qué estás batallando? Tu fe. ¿En qué está batallando? Todos tenemos que llegar a la unidad de la fe, todos. Y todos cuando lleguemos a la unidad de la fe, alcanzaremos o estaremos persiguiendo ya, o estaremos listos para seguir o perseguir la estatura del varón perfecto. Pero si nos estacionamos antes y nos conformamos, no vamos a alcanzarlo. Entonces, ¿qué te parece si le oramos a Dios? Y le puedes decir a Dios: Dios, yo no me quiero conformar con el punto que estoy, yo quiero más. Señor, si mi corazón se ha estacionado por conformismo, por temor o por no entender lo que tú estás haciendo, hoy te pido perdón y quiero seguir avanzando. Si mi corazón se ha detenido, te pido perdón y hoy vamos a avanzar a más. Si mi fe se ha estancado, te pido perdón, pero hoy declaro que no me voy a conformar. Cierra tus ojos, levanta tu voz y vamos a orar, Padre.